compañeras, este lunes 30 de agosto a las 16 horas en lugar Plaza Mateus, esperamos a todas para una marcha pacífica para defender que no necesitamos ni no queremos más travesticidio, no queremos que nos maten, no vamos a permitir que nos maten en la zona roja de la ciudad de La Plata. Así que compañeras, por favor, no falten. Mientras más sabemos, más el barrio se va a dar cuenta que estamos unidas, que no estamos desunidas.